Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia, Secretaría de Turismo. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Era la mañana del 24 de diciembre. Por fin, ese día en la noche celebrarían el nacimiento de Cristo. La familia Gómez estaba lista con los preparativos tanto de la posada como el de la cena de Nochebuena. ¡Ay, buenos días, hijos! ¿Cómo durmieron? ¡Súper bien, ma! ¡Gracias! ¡Ah, yo con hambre, mami! En la cocina huele riquísimo lo que vamos a cenar. Y esto despierta el apetito. Hay que ir a desayunar. ¡Santi, date prisa, mijo! Quiero que me ayudes a subir las cosas de la posada a la camioneta para pasar a dejárselas de una vez al padre Arturo. Ay, pa, qué pena me da llevar una piñata de picos como es la costumbre y otra de Blancanieves. Ese Pyme ya ni la friega. Ya ni llorar es bueno. Ahorita ya no hay piñatas en ninguna parte del pueblo. Ni modo, la de Blancanieves la rompen ustedes, los chafos. No, yo ni de loco que la rompan las niñas. Voy a abrir. Debe ser Pyme que viene a ayudarnos. ¡Buenos días, don Roberto! Mire, le traje unos chayotes para que los cozan y se los coman. Pues a ver si le gustan. A mi mamá le quedaban resabrosos. Gracias, Pyme. ¿Desayunaste ya? Pues nada. Pensé que si comí algo por el camino no me iba a quedar hambre. Para lo que usted y seguro me va a dar. Y vine sin comer para que no haya fallas. Órale pues, Pyme. Ve a que mi señora te dé algo de desayunar, pero date prisa, tenemos mucho que hacer, órale. ¡Ya dijo, canijo! Así comenzaba ese venturoso día. Más tarde, Roberto, acompañado de Pyme y Santi, fueron a llevar las cosas a la iglesia en donde el padre Arturo los esperaba. Bienvenidos, hijos. Por fin. Pasen. Vamos a dejar todo listo para las 6 de la tarde, que es la hora en que comenzará la posada. Buenos días, padre. Aprovecho para recordarle que lo vamos a esperar para la cena en la noche. Sí, hijo. Gracias. Ahí estaré. Me va a dar mucho gusto estar con ustedes. Oiga, padre, ¿en dónde ponemos las piñatas? ¿Una es de Blancanieves? ¿Y eso? Yo a Arturo les dije que mejor la del Chicharito. Ya le explicaré yo, padre. Pero mire, qué lindos le quedaron los aguinaldos a mi señora y a mi suegra Sarita. Es verdad. Entonces ya quedó todo listo. Ya en la tarde traemos el ponche, ¿eh? No quisimos traer mucha comida. Pues después de la posada todo mundo nos vamos a cenar y así. Pues no todo mundo, niño Santi. Habemos muchos que nomás pasamos frío. Y vemos cómo los demás andan rete felices. Y uno, pues ni ponchecito toma. Sí, hijo, Pime tiene razón. Hay mucha gente que está sola, muchos niños que no saben lo que es tener una familia que los quiera. Pues yo fui de esos niños, muchachillo. Mi mamá y mi papá se fueron desde hace mucho tiempo. Dizque al norte, a mí me dejaron desde chiquillo, con un tío que luego se cansó de mí y me mandó a la calle. Pero aquí el padrecito me ayudó. Pero no nos pongamos tristes, pues. Ya, no hay que... Hay que celebrar hoy el nacimiento del niño Dios y dentro de la celebración está el compartir. Por eso, Pime, hoy te vamos a invitar a cenar. ¿Qué dices, Pime? Pues que es Navidad y Diosito hace milagros. ¡Claro que voy, niño Santi! Y ahora sí hasta me baño, ¿eh? Gracias, Roberto. Dios te lo pague. Eran las 6 de la tarde. En el atrio de la iglesia estaban reunidos los parroquianos, el padre Arturo y, por supuesto, los organizadores de la última posada, la familia Gómez. ¡Pime! Ve colgando las piñatas en lo que pedimos las posadas. Pues nada más dígame de dónde está la riata. Está en esa bolsa blanca que está en esa silla. Papi, dice mi mamá que ya empiece. Sí, claro, ¿ya listos todos? Sí, ya todo está listo. Antes de pedir, en la última posada, me gustaría que don Roberto nos dé un mensaje. Gracias, padre. En la familia hicimos nuestras las peticiones del Papa Francisco y ahora queremos que sean suyas. Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres tú también, luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y generosidad. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La música de Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. Las campanas de la iglesia sonaron. La última posada dio comienzo. Pues ya están listas las piñatas. Las colgué bien alto. Pues a ver si les dan. Oigan, pero primero hay que cantar pidiendo la posada. Muy entonado no soy, señor. Pero la letra sí me la sé. Ay, Pime, no digo que cantes, sino que te esperes a romper la piñata, hombre. Ya, mamá, vamos a comenzar. Ya le repartimos a todos su vela. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060. Ubicado en Altozano. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. Secretaría de Turismo. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. En el nombre de Jesús. cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Animores de sol, sin andar adelante, yo no debo abrir. Así comenzó la celebración de la última posada. La familia Gómez había cumplido cabalmente con la organización de la fiesta. Mi esposa es María, es la escogida de Dios y madre va a ser. Hijita, ¿ya se va a acabar? Sí, abue. Y así como vamos a dejar entrar a los peregrinos, así voy a dejar entrar al niñito Dios a mi corazón. Dios les pague, señores, su gran caridad, que les pone el cielo de felicidad. Oye, ma, voy a ver si Pime ya le prendió la leña. Sí, mijo, ve, por favor. En el santo peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión, que no me la morada, la morada, se la doy de corazón. Entran los peregrinos en aquella morada de madera rústica que habían montado los Gómez. Ya eran casi las 8 de la noche. El cielo estaba cada vez más iluminado por las estrellas que brillaban fuertemente. El frío también era cada vez más intenso, pero casi nadie lo percibía. La emoción por el acontecimiento hacía que todos sintieran el calor que brinda el estar bien con los demás. ¡Ay, vamos, Pime! ¡Baja tantito la piñata! Pues, ¿pa' qué, niña? Pues, luego la van a romper. Y se acaba la diversión. No inventes, Pime, ya casi llevamos media hora con la pobre de Blancanieves. Una más y ya. Ah, niño, y ni si le ocurra aventar cohetes, porque su pa sí se va a enojar. Claro que no, Pime, ya sabemos que le hace daño a los animales. ¡Mire, mire! ¡Ya le van a vendar los ojos a la niña Dini! Nada más no le vayas a dejar caer la piñata en la cabeza, ¿eh? ¿Cómo cree? Dale, dale, dale, no pierdas el tino, mide la distancia que hay en el camino. Dale, Dani, dale, bien, así. ¿Cómo van, hijos? ¿Todo bien? Sí, papi, ya acabamos. ¿Ya, hijitos? Dice el padre Arturo que se va a ir con nosotros, que no se preocupen. Mañana temprano van a venir a barrer. Pues mientras no sea yo el que tenga que venir. Ay, mi Pime, no seas flojo. Yo te ayudo. Ya listos, listos. ¡Vámonos! Padre, lo está esperando Roberto. Sí, hija. Ya lo vi. ¿Y tú, Pime? Claro que mañana vienes a barrer. Además, te ayudará Santi. Y yo también. Y yo les ayudo. Pero vámonos. Son casi ya las 10. Así fue como la familia Gómez salió rumbo a su casa. Les esperaba un muy rico banquete. Sin embargo, ellos sabían que la Navidad era un acontecimiento más grande que cualquier otro, era el sentir que Cristo iba a nacer dentro de su hogar. Ya casi daban las 12. Faltaban unos cuantos minutos cuando Roberto se puso de pie y les dijo: antes que nada, quiero agradecer a Dios el tener la familia que tengo y pedirle nos conserve siempre juntos y nos siga iluminando siempre. Bienvenido Jesucristo a nuestra casa, que la bendiga siempre. Nosotros te pedimos por los nuestros, por los más necesitados, por nuestros amigos y familiares. Bendícenos, niño Jesús, que viniste a salvar al mundo. Sálvanos, salva nuestra patria y bendice a todos los que en ella estamos. ¡Feliz Navidad a todos! Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia, Secretaría de Turismo. Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentaron Nace una Estrella, en una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con otro capítulo más de Nace una Estrella.